Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales patrocina la descarga del podcast de Ágora, www.pausanias.com. En Gestión a Radio comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Vayan pasando al Ágora de hoy, que viene cargado de cosas muy interesantes. Serán muchos los sabios que van a participar en nuestra asamblea de hoy. Les hablaremos de lo siguiente. En primer lugar, del teatro griego. El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Guzmán Guerra, nos ilustrará sobre el asunto. Después, estén muy atentos porque les propondremos un viaje, pero no un viaje radiofónico. Me refiero a un viaje que podrán realizar junto a dos arqueólogos rememorando el recorrido que hacían los generales victoriosos en la antigua Roma para celebrar sus triunfos. Si no tienen nada mejor que hacer, les invitamos a que se acomoden en este ágora radiofónico y que disfruten con nosotros. ¿Nos acompañan? Pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico contacto@agorahistoria.com. También nos pueden encontrar en Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma, y a través del Twitter, @agorahistoria, nuestra página web, www.agorahistoria.com. Desde ya mismo pueden mirar en nuestro Twitter y en nuestro Facebook el ganador del libro que sorteamos la pasada semana, Velázquez, Vida, de la editorial Cátedra. Es el momento de dar la palabra a los sabios, el equipo que compone el programa: Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gema García Ruiz Pérez, y los controles Daniel Núñez y Fernando de la Fuente. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Arqueología, mitología, historia son los ingredientes que hacen de Pausanias una agencia de viajes especial. En Pausanias, arqueólogos e historiadores diseñamos itinerarios únicos para conocer de forma diferente nuestro extraordinario pasado. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o ven a conocernos en nuestra oficina de Madrid. Ágora, con David Benito, en Gestión a Radio. Y en esta primera parte retrocedemos bastantes años y conoceremos en profundidad el teatro griego. Hablaremos de tragedia y de comedia, de sus autores, sus obras, el espacio escénico, en fin, que conocerán los entresijos del teatro antiguo. Y para hablar de este asunto, damos la bienvenida a Antonio Guzmán Guerra. Él es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, del Departamento de Filología Griega. Sus líneas de investigación son el teatro griego, la literatura clásica y la traducción, y entre otras publicaciones tiene Introducción al teatro griego, de Alianza Editorial, que tengo en mis manos. Antonio Guzmán, gracias por estar con nosotros en Ágora. Muy bien, pues no, gracias a vosotros por invitarme y, en fin, aquí estoy dispuesto, pues a, si os puedo ser útil en algo, encantado. Seguro que sí, y mucho. Antonio, hay una polémica en torno al origen del teatro. ¿Nació con los cazadores-recolectores o debemos ver su nacimiento más adelante? Sí, bueno, como ocurre casi siempre, a medida que intentamos alejarnos, ¿no?, hacia los orígenes, los datos son más escasos y, por tanto, cualquier hipótesis más atrevida, más arriesgada, ¿no? Pero es verdad que hoy día se postula para el origen del teatro, tanto para tragedia como para comedia, uh-huh, un origen común. Y efectivamente se vinculan a rituales primitivos, ¿sí?, donde lo principal era la celebración comunitaria, y poco a poco pues estos rituales se van un poco mimetizando, y a partir de esas repeticiones de celebración con motivo de un festival, de una cosecha, de una fiesta religiosa o social, pues se va destacando un autor que más o menos mimetiza lo que el relato del mito o del rito, algo de lo que subyace en el relato del mito. Y progresivamente uno de los participantes de un grupo de personas que pueden actuar como coro, como comparsa, se destaca uno que hace de protagonista en un primer lugar, y luego pues surge un segundo personaje que actúa a la contra, digamos, y es el antagonista. Bueno, yo tengo que decir que el libro me ha costado conseguirlo, he tenido que ir a varios sitios porque no era fácil. Y en él hay datos, aparte de que lo puede leer cualquiera que no tenga conocimientos del teatro en profundidad, pero hay también pues algunos datos curiosos, ¿no? ¿Qué documentación tenemos sobre ese primer actor, sobre el primer trágico más antiguo? Sí. A modo de curiosidad. Sí, sí. En general, es decir, sabemos que los tres grandes trágicos griegos no son conocidos de todos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Hay que decir que no conservamos ninguna obra original tal cual la escribieron ellos. Sabemos que toda esta literatura se ha transmitido a través de manuscritos, una copia de otra copia, etc. En Alejandría, pues hubo una escuela importante, diríamos hoy día una universidad, una biblioteca importantísima, y ahí se pidieron prestados a la ciudad de Atenas unas primeras copias para disponer ellos a su vez de una copia con la que mantener un poco la tradición. Bueno, pues estos primeros filólogos alejandrinos antepusieron a muchas de las obras unos pequeños resúmenes, una pequeña introducción o prólogo, y ahí nos dan muchas noticias de quién fue el primer actor, quién introdujo nuevos actores, quién quedó ganador en el primer año, en un primer concurso, quién quedó en el segundo puesto. O sea, hay una cantidad de noticias que se remontan a la época de los alejandrinos, en el siglo III, el siglo II antes de Cristo. Ahora conoceremos más datos. Usted dice que democracia y teatro fueron consustanciales con la ciudad de Atenas. Ve también al teatro como un laboratorio político. ¿Por qué debemos verlo de esta forma? Sí, bueno, el teatro ha sido desde sus orígenes y desde luego en Atenas, pues aprovechado como, bueno, no nos debe extrañar tampoco modernamente, ¿no? ¿Sí? La información de alguna manera puede también comportar, ¿no?, unas ciertas formas de pensamiento, de concebir la vida, etcétera. Bueno, pues en el teatro efectivamente Pericles fue uno de los mayores impulsores del teatro y él estaba convencido de que se podía educar al ciudadano mediante la representación del teatro, y él facilitó que la asistencia al teatro fuera o muy barata o incluso para quienes no podían asistir al teatro, pues les facilitaba una entrada gratuita. ¿Sí? ¿Por qué hacía esto? Pues porque él estaba convencido de que el teatro era un fenómeno de masas, era un fenómeno, hoy lo podríamos quizá comparar a lo que son los grandes espectáculos deportivos, pero un poco es ese mismo espíritu, de manera que participa el ciudadano. Por ejemplo, el coro está constituido por ciudadanos. Los problemas que se plantean en la ciudad son tradiciones que están muy enraizadas en la antigua ciudad. Y los griegos, en la época de Pericles, pensaban que el régimen de democracia que habían ido desarrollando progresivamente, ¿no?, que llegó en el siglo V a un nivel bastante importante, pues era una especie como de orgullo nacional. Nosotros, a diferencia de otros pueblos bárbaros, somos demócratas y aquí tenemos unas instituciones democráticas. Sí. Entonces esto Pericles también lo aprovechaba en ese sentido como propaganda de Atenas. Yo tenía, ya lo dije en un programa anterior, yo tenía un profesor de guión cinematográfico, nos decía que no perdiéramos el tiempo al inventar historias nuevas, que ya estaban todas en los mitos, que únicamente que innovásemos a la hora de contar las historias, ¿no? Y vemos que realmente los mitos tenemos, las películas que tenemos ahora ya están reflejadas en los mitos, sí, ¿no? Efectivamente, los mitos tienen una, en fin, pertenece, ¿verdad?, a esa época primitiva, primigenia y muy antigua de la humanidad, ¿no?, en la que el hombre, cuando no tiene explicación para ciertas realidades, pues inventa mitos. Pero mitos de cualquier, digamos, naturaleza. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿La vida del más allá? En fin, toda esta serie de problemas que son enormes, que son específicamente psicológicos, ¿no?, están recogidos en el mito. De manera que por eso el teatro ha tenido suerte, el teatro antiguo, por ejemplo, el mito de Edipo. Bueno, pues hasta que Freud se interesó, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos ir analizando en cualquier otra de las grandes obras, grandes ciclos míticos. Porque han dado con, digamos, problemas consustanciales a la naturaleza humana y en cierta medida intemporales. Nosotros lo podemos recrear y podemos modernizar. Tenemos una sensibilidad distinta para el mito. No hace falta leerlo en la clave estrictamente antigua, pero sí que es verdad que los modernos autores, el mito tiene una enorme capacidad de recuperación en tiempos modernos, ¿no? Sí. ¿Qué vinculación existe, o existía, mejor dicho, entre el ritual y el teatro, y el teatro y el ritual? Sí. Bueno, pues efectivamente, como antes al principio de la primera pregunta comentábamos, ¿no?, nuestras sociedades son muy poco ritualizadas, las sociedades modernas, porque claro, nosotros podemos confiar más o menos en los políticos, podemos confiar en las instituciones, podemos confiar en la seguridad social, si uno se pone enfermo pues va al médico, bla, bla, bla, ¿no? Podemos, a veces Hacienda también nos persigue demasiado, pero en fin, esta es un poco una institución moderna, ¿no? Sí. Pero claro, los hombres primitivos en estos tiempos no tienen esas instituciones, de manera que tiene que ritualizarlo. Entonces, cuando queremos pedir algo, pues no podemos acudir a una institución que nos facilita, como en el hombre moderno tenemos instituciones creadas a lo largo de la cultura, de la historia. Entonces el hombre primitivo sigue pensando que hay muchas cosas que se las tiene él que pedir a los dioses, que cuando no llueve, pues tiene que rezar para que llueva. Y entonces, un rito es que alguien ejecuta un acto tradicional con el convencimiento comunitario de que tan pronto se ejecute, tiene un efecto de que se produce lo que se pide. Una rogativa para que llueva. Todavía seguimos en cierta manera con esto. Y bueno, un tema que entronca directamente con esto que contábamos también. ¿Debemos entender el teatro como algo unitario, individual, o que formaba parte de determinados festivales y rituales también que hablábamos? Es esencialmente comunitario. A diferencia de otros géneros literarios, por ejemplo, es decir, la épica de Homero, de la Ilíada, bla, bla, bla, los poetas que cantan, ¿no?, como Píndaro, etcétera, que pueden componer sus obras de arte individualmente, el teatro es comunitario. Comunitario porque intervienen una masa coral de 12, de 15, de 20 miembros, y representan un poco los intereses de la comunidad, de la sociedad. Y es comunitario porque asiste la ciudad muy mayoritariamente los festivales de teatro. La verdad que está toda la representación que está imbuida de algo, de un sentimiento de comunitario. ¿Cuáles eran las principales fiestas, festivales que se celebraban en Grecia? Sí. Bueno, pues los festivales principales son una serie de celebraciones que, en función de un calendario agrícola, los calendarios incluso religiosos, occidentales y modernos, etcétera, están muy vinculados, pues en principio, claro, a fenómenos astronómicos, a fenómenos, digamos, de celebraciones, el momento de la siembra, el momento... El calendario agrícola es que nos ha marcado para todo, para, ¿no?, todo, para todo, efectivamente, ¿no? Porque es lo natural, ¿no?, en definitiva. Y bueno, nuestra propia cultura, nuestra propia tradición judeo-cristiana, etcétera, evidentemente... debemos, ¿no? Es decir, lo hemos heredado, nos hemos integrado, no lo hemos asumido. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el momento de siega, pues es el momento en que después de la cosecha es cuando la gente se puede casar, si te quieres casar. La guerra, por ejemplo, sabíamos que no se celebraba durante invierno ni hasta época muy moderna, pues porque no había quien fuera a la guerra ni quien fuera más allá al otro lado del monte en invierno. La época, por ejemplo, de emprender una navegación para llevar un producto, comerciar con los productos, pues hay que hacerlo cuando el mar está en bonanza, no lo podemos hacer. Tenemos que situarnos cronológicamente en una sociedad con muchas restricciones, ¿no?, respecto de lo que es nuestra sociedad moderna. Digamos, una festividad de las más importantes, las conocidas como Dionisas Ciudadanas, eran las fiestas de Atenas por antonomasia, ¿no? ¿En qué consistían? Pues básicamente consistían en una procesión, lo vemos reflejado, actualmente están en el Museo Británico, en Londres, ¿no?, y aquí tenemos otro tema de conflicto entre los griegos y los británicos, etcétera, están reflejados en el friso de las Panatenías, que es un friso que, como todo el mundo sabe, es del monumento del Partenón, ¿no?, del templo del Partenón en Atenas. Bueno, pues ahí está reflejado iconográficamente lo que era en parte esta procesión. Grupos de chicos y de chicas, correspondientes de cada una de las tribus en las que, de los barrios en que entonces estaba dividida Atenas, pues llevan en procesión las ofrendas a la divinidad. Y entonces celebran otra vez socialmente, comunitariamente, una serie de actos de carácter en principio religioso. Entonces el teatro se asocia precisamente con uno de estas dioses, que es el dios Dioniso, el dios del vino, el dios del teatro, el dios un poco de la inspiración divina, un poco el dios del desenfreno, de las bacantes, en fin, un poco del ambiente este lúdico y un poco de la bacanal y del teatro, ¿no? Etcétera. Ahora mismo, por ejemplo, vamos al teatro, bueno, hay una obra de teatro, vamos a verla, a disfrutar, ¿no? ¿Tenemos que entender el teatro griego así o había que verlo siempre en un marco de competición en el que un festival donde había siempre varias obras y un ganador? Sí, efectivamente las fiestas, las celebraciones del teatro eran muy competitivo. Esto es algo que está muy, muy profundizado, muy enraizado en la tradición griega. Es decir, esto de lo agónico. Agón significa certamen, son los Juegos Olímpicos, es la competición, es ser el primero, es el destacar. Bueno, pues el teatro era también una... No, las sesiones de teatro no era como nosotros que vamos una tarde de 9 a 11, etcétera. No. Era una serie de obras que se ponían en escena durante una cierta temporada y durante todo el día se asistía todo el día de teatro, 8-9 horas de representación. Eso es un poco distinto de lo que es realmente lo que, lo que ha sido posterior la tradición. En el ámbito del mundo, que estamos hablando del mundo griego, las obras de teatro eran una serie de sesiones a las que acudía durante todo el día de la representación. Y en aquella época ya había, pongámosle el calificativo, ¿no? Productores que invertían su dinero en, sí, en las obras teatrales. Productores, en los orígenes no, correspondía al Estado, básicamente. Debo aclararlo, una parte correspondía un poco al Estado, que era el que sufragaba, antes hablaba de Pericles, ¿no?, que contribuía, etcétera, ¿sí?, y pagaba parte, digamos, de la representación, y luego otra parte había un poco, como tú bien dices, una especie de productores, es lo que los griegos llamaban las liturgias. Uh-huh. Las liturgias eran un servicio, entonces había ciertos ciudadanos más o menos ricos y vinculados al mundo de la, bueno, pues claro, del teatro, ¿no?, que empeñaban también su dinero, y entonces en función del éxito o no menor éxito, pues la obra se podía reponer o no reponer y ser premiada, etcétera. Bueno, estamos conociendo parte, no nos va a dar tiempo a hablar de tanto como viene en el libro, con Antonio Guzmán Guerra, Introducción al Teatro Griego, de la editorial Alianza, pero conoceremos más datos y lo vamos a hacer después de una pausa. Sigan aquí en Ágora. ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento, y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Y después de la pausa continuamos en Ágora. Hoy el nombre viene fenomenal al tema, el teatro griego. La distribución y número de actores, ¿fue algo que siguió unas normas o fue algo de alguna forma irregular o sin importancia? ¿Siguió unas normas? Sí, más o menos podemos seguir una cierta evolución, ¿verdad? Antes decía que surgió un poco de los cantos corales y del grupo de cantantes. Hay un individuo que tiene más personalidades, se destaca del grupo y mimetiza, ¿no? Y hace como si el grupo está cantando la muerte de un héroe antiguo que nos ha traído muchas bonanzas, ¿no?, muchas bendiciones para la ciudad. Hay uno que hace el papel de héroe, ¿no? Asume el papel de, y ese es el protagonista, es el primer agonista, el primer actor. Y parece que así fue el origen propiamente del teatro. Después de ese viene lo que decíamos antes, el segundo actor, el antagonista, y luego un tritagonista, etcétera, etcétera. De manera que conocemos perfectamente no solo que han ido evolucionando el número de actores desde el principio hasta un máximo de 3, esto es una ley de oro del teatro antiguo, no puede haber más de 3 actores simultáneamente en escena. Recordamos también que los actores tienen que ser siempre hombres, aun cuando representen papel femenino. Esto no nos extraña porque si hemos visto la película de Shakespeare Enamorado, pues vemos que incluso todavía, quiero decir, en el siglo XVII, ¿verdad? ¿Sí? Y hasta incluso más tarde en ciertos ambientes europeos, los papeles femeninos se representan siempre por hombres, debidamente disfrazados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues de verdad que ha habido sí una evolución de un primer actor, un segundo actor y un tercer actor, pero ya no más. Esto implica que a veces, claro, un actor tiene que hacer más de 2 papeles, 2 personajes. Claro. Tiene que entrar, salir, cambiarse, bla, bla, bla, etcétera, ¿no? Y sobre esto le iba a preguntar, sobre las máscaras. Sí. ¿Nacen con el fin de que un mismo actor represente varios papeles? Muy, muy, muy buena la pregunta, David, porque la máscara tiene una múltiple función. Por una parte esta misma, ¿no?, de que, claro, un actor si hace de rey Edipo y luego al minuto tiene que cambiarse de vestimenta y aparecer como plebeyo, aparecer como el adivino Tiresias o aparecer incluso como su propia madre, etcétera, en función de lo que le exige el desarrollo de la obra, tiene que cambiarse de máscara. Pero la máscara no solamente sirve para dar la impresión al auditorio de que es un personaje distinto, sino que es que la máscara tiene una fuerte carga simbólica. La máscara es consustancial al teatro porque el teatro en definitiva es ficción, es aparentar lo que no es. Uh-huh. Todos tenemos una máscara. Sí, por supuesto. Los profesores cuando vamos a dar clases, o yo cuando he venido hoy aquí al estudio, pues me he puesto la máscara de hoy, etcétera, etcétera. Todos tenemos una máscara en la vida. Bueno, pues la máscara en el teatro es consustancial, porque puede dar miedo, puede provocar sensaciones muy distintas. Además que la máscara es un elemento muy consustancial al teatro y muy simbólico. Uh-huh. ¿Cómo eran vistos los actores por la sociedad griega? ¿Era un trabajo más? ¿Disfrutaban de cierta popularidad, de comodidades, privilegios? No sé, ¿cómo vivía un actor? Sí, también, claro, hay que hablar un poco, cuando decimos la antigüedad, pues es verdad que es un desarrollo temporal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en un principio eran, desde luego, las personas, digamos, más instruidas, o por lo menos muy instruidas dentro, y siempre han pertenecido a la élite. Era una sociedad donde solamente los quienes no tienen que trabajar para el cotidiano pueden dedicarse un poco a la ilustración. De ahí viene la palabra famosa ocio y negocio de los latinos. El ocio es lo contrario del negocio. El negocio es no tener ocio porque hay que trabajar para ganar dinero. Uh-huh. Y el ocio es, pues, quienes no tienen que ir a trabajar y se pueden dedicar a este tipo de cosas. Los actores, evidentemente, pertenecían un poco a este. Y por ejemplo, en el siglo IV, en épocas de Alejandro Magno, y hay anécdotas muy, muy graciosas y muy simpáticas, pues efectivamente tenían un enorme prestigio. En fin, no diríamos en términos modernos que ganasen mucho dinero como las grandes figuras, digamos, del mundo moderno, sí. Eran gente prestigiada, sí. Uh-huh. En cuanto a los actores, nos contaba cómo vivían, pero el público, ¿cómo se comportaba? Porque era algo bastante diferente. Digamos que ahora somos más educados, ¿no? Sí, creo que somos más educados, a pesar de todo. En fin, si uno se va a Londres, ¿no? Al Teatro del Globe, donde el propio Shakespeare representaba, o sin irnos a Inglaterra, ¿no? Vamos aquí a los teatros clásicos españoles, etcétera, pues vemos cuál era la realidad física. Entonces, los actores estaban muy cerca, demasiado cerca a veces, de los propios espectadores. Uh-huh. Antes comentaba que los espectadores en Atenas, en el mundo antiguo, en Grecia en general, pues claro, estaban demasiado cerca y estaban todo el día en el teatro. De manera que la gente se va al bocadillo, ¿no? Y si no se va a pipas, porque no habría pipas, ¿no? Y no se va a Coca-Cola, porque no había, pero allí hacía de todo. Hablaban, chillaban, pateaban, silbaban. Era que era una especie como de fiesta también. Como si estuviesen en el fútbol, pues, ¿no? Un poco. De verdad que tampoco tenemos que sublimar de que estaban allí como en misa, todos los espectadores. Y cuando no les gustaba la obra, pateaban, algo iba, ¿no? Algo iba, gritaban, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tienen que llamar a los guardias para que pusieran un poco de orden, claro. Bueno, la música. En Grecia vemos que la formación musical era sumamente importante. ¿Qué importancia, qué papel juega en el teatro? La música, el mundo educativo griego fue muy importante desde toda la tradición, y tenemos ahí pues el Pitágoras, que nos hablaba de la armonía de las esferas, que todo el universo incluso está regido por unas ciertas armonías, y Platón nos hablaba de la formación musical y daban a la música un cierto carácter educativo ético. Lo que ha ocurrido es que lamentablemente la música griega se ha perdido casi por completo para nosotros, porque el sistema de notación musical occidental ha seguido unos derroteros completamente distintos. En esto no ha pervivido la música griega. Entonces, como la música moderna occidental ha evolucionado, ¿no?, por otros parámetros, ha dejado de interesar la música antigua, y por tanto los copistas medievales, etcétera, sí, no han copiado los tratados de música. De verdad que nosotros tenemos en una representación moderna de una obra en el Teatro de Mérida, o en fin, o aquí en el Teatro Colón, etcétera, etcétera, cuando se representa una obra de clásico, tenemos el texto y algo de coreografía, pero no tenemos nada de la música. De manera, claro, que el director moderno está absolutamente libre, ¿no?, para poner la música, uh-huh, que mejor le convenga. Y hay otro aspecto que me ha impresionado, la verdad, uh-huh, porque vemos que en los aforos de los principales teatros hablamos de 14.000, 17.000 personas. Ahora mismo, uh-huh, un teatro tiene bastante menos. Y ahora, bueno, pues un teatro casi que se estropea la megafonía y se suspende la obra. En aquella época, 14.000, 17.000 era una burrada, ¿no? Sí, para un teatro. Totalmente, totalmente. La verdad es que nos llama la atención, ¿no? Y lo cual quiere decir, por una parte, en fin, es un reflejo de que, junto a otros testimonios literarios, históricos, etcétera, de que aquello se llenaba. De que a veces faltaba sitio. Y los teatros que hay, pues, por ejemplo, desde los que están en Atenas, en el Teatro de Dioniso en Atenas, el Herodes Ático, o el famoso que está aquí en la cubierta del libro, que es el de Delfos, famoso, ¿sí? Es impresionante, ¿no? Bueno, en Delfos cualquier turista, yo he ido, en fin, 8 o 10 veces con Satura a la Grecia, o más, y casi siempre he ido a Delfos. Bueno, pues todavía En fin, a los turistas se les dice, súbanse ustedes a lo más alto de aquí de teatro, última grada, y viene el guía y te dice, a ver, déjame una moneda. Ellos decían antes un dracma, que sonaba mejor. Ahora el euro dicen que suena peor, Pero tirando una moneda de un dracma, aquí a lo que es el centro de la orquesta, se oye desde arriba. Y hablando aquí el guía se oye también arriba. De manera que la acústica es impresionante. Estaba normalmente excavado en una falda, y entonces tenía ciertas condiciones acústicas muy favorables. Uh-huh. Uno, por ejemplo, otro también espectacular, que es el de Delfos, este es el de Epidauro, no sé si antes he dicho Delfos, este es el de Epidauro. El de Delfos, por ejemplo, tiene una panorámica además preciosa, por el fondo tiene el mar. De manera que incluso si la obra no te gusta mucho, es también un paisaje precioso, ¿no? Pero en cualquier caso, la asistencia del espectador está un promedio de 10.000 hasta 17.000 y 20.000 algunos de ellos. Madre mía. El padre de Alejandro Magno, Filipo, fue asesinado en el Teatro de Egas en Macedonia cuando hubo una representación. Y había como 12 o 14.000 espectadores el día que murió Filipo asesinado en la entrada del teatro, ¿no? Bueno, a nivel arqueológico, ¿hemos encontrado algo parecido a la existencia de entradas o boletos con los que acceder a todas esas representaciones? Los británicos suelen decir que, en fin, en el mundo de la literatura, de los profesores de filología, etcétera, que hablamos mucho de literatura, pero a veces no tenemos evidencias, ¿no? Evidencia, dicen los británicos, a la arqueología, cuando aparecen monedas, cuando aparecen, elementos físicos, ¿no? Sí. No solamente, que a veces entra en contradicción con la tradición, pero no en este caso, ¿eh? A nosotros nos ha hablado desde siempre en estas resúmenes de las obras, etcétera, que iban una serie de número de personas que ocupaban en el graderío, no el lugar que cada uno quería, sino que se tenía que sentar en el lugar que convencionalmente le correspondía, una especie como por barrios. Sí. El barrio de tal le corresponde a tal zona, pues ahí. Bueno, pues han encontrado las famosas evidencias que nos faltaban, que son piezas de bronce, que son, diríamos, el ticket o la ficha, que servían como justificante de la entrada en el teatro. Y han aparecido cientos y cientos de estas fichas, ¿no? Una especie de moneda, que es lo que se entiende que fueron las entradas al teatro, pero por cientos y cientos y miles. Hablamos hace un momento del comportamiento de la gente, de los espectadores. Hay una anécdota que me parece maravillosa. ¿Se imaginan todos ustedes a todo un teatro llorando? ¿Qué ocurrió con la toma de Mileto, con esa representación? Pues el teatro griego normalmente no pone en escena la tragedia, la comedia es distinto. La tragedia no pone en escena normalmente acontecimientos históricos, sino que está vinculado más bien, como antes decimos, con los grandes mitos, con Edipo, con Agamenón, con Tiresias, con Dioniso, etcétera, con los grandes personajes del mito, no con la historia. Uh-huh. Bueno, pues esto procede, la única obra que tenemos de argumento histórico son los persas de Esquilo. Bueno, pues antes de los persas tenemos restos de una obra de Frínico, que fue la toma de Mileto. Y se dice que cuando Frínico representó que fue la toma de Mileto, que era una ciudad griega conquistada por los persas, claro que fue un desastre, ¿no? Fue un desastre de y tal. Y entonces los espectadores atenienses se echaron a llorar porque estaban representando cómo sus propios conciudadanos habían sido masacrados en la ciudad de Mileto. Y a partir de entonces se prohibió. Ya no se vuelven a representar. Y se suspendió la obra. Se suspendió la obra. Bueno, ahí digo que nos dejamos muchas cosas en el tintero. Sí me gustaría que comentásemos, hablábamos de la comedia, de la tragedia, pero hay otro género, por así decirlo, el drama satírico, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, vemos lo más llamativo eran los sátiros y su comportamiento, ¿no? Sí. El drama satírico es una, digamos, un subgénero. En los tres grandes géneros son la tragedia, la comedia, en fin, que son los dos grandes por antonomasia, uh-huh, con objetivos y con una performance también muy distinta, claro. El drama satírico era una especie como de género intermedio, género mixto. Era un tratamiento, digamos, como trágico, pero con una especie de mezcla con comedia. Es un poco para aligerar la excesiva seriedad de las tres tragedias que representaban, que la gente estaba allí, una tragedia, otra tragedia, otra tragedia. La última era un drama satírico, que era una pieza pues más liviana. Y lo específico, y de ahí viene el un nombre... Un corto que llamamos ahora, esto, ¿no? Es, un cortometraje. Exactamente, un corto. Y además lo específico es que era se daba entrada a un coro de sátiro, que son estos personajes más o menos silenos, que viven en los bosques, un tanto lascivos, que persiguen a las ninfas. En fin, este mundo un poquito más surrealista, diríamos hoy, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido el interés, ya para ir concluyendo, por el teatro antiguo a lo largo de la historia y en qué momento vive la actualidad? Sí, El teatro antiguo, pues, ha pervivido, ha pasado durante siglos, claro, durante muchos siglos con muy poco interés, ¿no? Pero a partir del Renacimiento y sobre todo del siglo XVIII, pues se ha producido una cierta renacimiento, digamos, y de interesarse por estos temas, ¿no? Por lo que antes decíamos de que el mito posee unas constantes que permiten que el hombre moderno se sienta concernido un poco por algunos de los problemas que el mito representa. ¿Eh? El uh-huh. mito de, por ejemplo, lo que es la ambición de poder, los siete contra Tebas de Esquilo. ¿Eh? Cuando Teocles y Polinices, los dos hermanos, luchan y se matan uno al otro, etcétera, porque uno quiere gobernar y llega con su hermano al pacto de que al año siguiente va a cederle el mando, pero alguno se lo cede, pues lo que los modernos ponen en escena no es tanto la literalidad del mito de los dos hermanos, Teocles y Polinices, luchando contra Tebas, sino lo que es el código de la ambición del poder. En el mundo moderno el poder es el que está en el poder, no lo quiere dejar, y el que no está en el poder lo quiere conseguir. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se lee una obra antigua en clave moderna? Bueno, pues así podemos ir pasando revista a los grandes motivos, ¿no?, del teatro clásico, y en definitiva ocurre eso, es decir, que se enriquecen y se pueden representar con lecturas nuevas, con lecturas mucho más novedosas, con lecturas mucho más psicológicas, que nos llega mucho, mucho mejor a nosotros. Si tengo todavía un minuto, sí, cuento una pequeña anécdota, ¿no? Todos recordamos el caso de Edipo, ¿eh? Uh-huh. El oráculo le ha dicho que va a tener hijos con su madre y que va a ser el asesino de su padre. Él procura evitar el oráculo, etcétera, etcétera. El oráculo se va a cumplir, como todos sabemos, ¿no? Y esa es la grandeza y la ironía en el teatro de Sófocles, ¿no? Bueno, pues cuando, por ejemplo, André Gide o Anuil coge un Edipo y lo quieren poner en clave moderna, pues lo hacen con mucha mayor profundización psicológica, ¿eh? Es decir, que hay una escena, por ejemplo, en el de Anuil, en una escena de la obra de Anuil, en el Edipo de Anuil, en el que está la madre Yocasta de Edipo con su hijo, que acaban de hacer el amor y están en la alcoba, ¿eh? ¿Sí? Ella no sabe que es su hijo, el hombre con el que ha estado es su hijo, pero junto a la cama hay una especie de ¿cómo se llama esto?, donde los niños se mecen, una cuna, ¿no? Entonces la madre, recién despierta, empieza a acariciar la cuna, donde ella se está acordando que tuvo a su hijo, que nació y que murió, etcétera, etcétera, ¿eh? Y en cambio empieza a recordar al niño, ¿eh? Pero lo trágico de esa situación es que el niño es ese muchacho, ese hombre con quien ella está haciendo el amor en ese momento. Claro. Entonces ese grado de profundización psicológica nos llega mucho más que la propia historia, que la desnuda historia del mito antiguo, por ejemplo, de Edipo, ¿eh? Muy rápido, que estamos ya casi sin tiempo, una persona que nos está escuchando ahora, que hasta ahora no se había acercado al teatro griego y diga, bueno, pues quiero acercarme, una recomendación para algo, entre comillas, liviano, Y bueno, ir adentrándose en el teatro griego. ¿Qué le recomienda? Sí. Bueno, yo recomendaría en este sentido un poco más las comedias, ¿eh? Uh-huh. Las comedias son más divertidas que el teatro de la tragedia. Las tragedias son muy solemnes, dan mucho que pensar, son de una cierta profundidad psicológica a veces impresionante, ¿no? Tienen una nobleza y una grandeza, ya lo decía Aristóteles, ¿no? Que tienes un tema noble y de grandeza, intemporal, que te toque, digamos, el alma. En cambio, las comedias son mucho más divertidas, ¿eh? Las uh-huh. comedias de Aristófanes. Por ejemplo, una Lisístrata. Bueno, como los hombres no hacen no consiguen terminar la guerra, es un tema de mucha actualidad, ¿no? La guerra, pues declaremos una guerra de sexo. No tendremos sexo con otros maridos mientras los de Lacedemonia y los de Beocia, los de Esparta y tal y cual, no firmen un tratado de paz. Bueno, es un mundo de utopía, mucho más simpático, ¿eh? La comedia es la evasión. En este mundo no tenemos que problemas, crisis, preocupaciones y tal y cual. Bueno, pues vamos a irnos a un mundo de fantasía, un mundo utópico donde yo me libero de los problemas de la sociedad, en clave cómica, ¿no? Lisístrata, por ejemplo, es una obra muy bonita. Pues ahí teníamos esa recomendación, y si quieren profundizar mucho más, ya saben que nuestro invitado tiene un libro, salió ya hace unos años, Introducción al Teatro Griego, de la editorial Alianza Editorial, y él es Antonio Guzmán Guerra, al que le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues nada, encantado, y a repetir. Y a ustedes les emplazo a que continúen aquí, en Ágora, escuchando más historias. ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Llega el momento de hablar de algo muy curioso. La semana pasada ya lo anunciamos y hoy en la presentación también tenemos con nosotros a dos arqueólogos, a Mateo Velardi, que es italiano. Buenas noches. Hola, David. Jesús Barba también, buenas noches. Hola, bienvenidos, buenas noches. Los dos. Los dos llevan Pausanias, agencia de viajes arqueológicos y culturales, y hoy nos van a hablar de algo realmente curioso, que es el triunfo desde la antigua Roma. Después hablaremos ya qué puede hacer la gente para apuntarse a este viaje fantástico, desde luego. Mateo, ¿qué significado tenía, ya para entrar de lleno en el tema, celebrar un triunfo en la cultura romana? El triunfo era una de las celebraciones más importantes de la antigüedad. La temática central del triunfo era la ostentación y el éxito de las victorias militares de los generales. El historiador Polibio nos dice que se trataba de un espectáculo en el que los generales ponían directamente ante los ojos del pueblo romano las vívidas impresiones de sus hazañas. O sea, la ceremonia que se celebraba a lo largo de las calles de Roma intentaba un poco recrear la victoria que se obtenía lejos de Roma, ¿no? Entonces intentaba de traer al centro de Roma los confines del imperio. ¿Y qué tipo de espectáculo se podía admirar por las calles de la antigua Roma durante la celebración del triunfo del que hablabas? Podemos citar un ejemplo muy importante de uno de los triunfos más célebres de la historia, ¿no? El gran triunfo celebrado por Pompeyo Magno en el 61 a.C., ¿no? Después de vencer a Mitrídates. En ese caso, el triunfo duró 2 días, una cosa inusual porque normalmente la celebración duraba un día. Pompeyo, en este caso, en el 61 a.C., celebraba su tercer triunfo. El primero lo celebró, que era muy joven, tenía poco más de 20 años, en época de Sila. Esto es curioso porque nos da un poco la idea de lo importante que era celebrar un triunfo, ¿no? Al regreso de su campaña en África, pidió de celebrar el triunfo a Sila, ¿no? Que era el famoso dictador de Roma en esa época. Sila en un principio no lo concedió, ¿no? Entonces Pompeyo, para obtener el triunfo, formuló la famosa frase que dice: has de tener presente, Sila, que los adoradores del sol naciente son más numerosos de los del sol poniente. O sea, como decir que yo soy un astro en ascenso, que está naciendo, y tú eres un astro que está cayendo, ¿no? Entonces la famosa respuesta de Sila fue: que triunfe, pues, ¿no? Entonces le concedió el triunfo. Eso fue el primer triunfo de Pompeyo. Jesús, ahora nos contarás tú, que seguro que es muy interesante, pero escuchar hablar de Roma con acento italiano como que tiene su encanto, ¿no? Continúa con lo que nos estabas contando. Sí, para volver al tercer triunfo, que es eso que os comentaba, que era uno de los más famosos de la historia de Roma, podemos decir que seguramente fue también un hito, un modelo en la historia de los triunfos, pero también generó muchísimas polémicas, ¿no? Porque por su ostentación de la riqueza. De hecho, nos dice Plinio el Viejo, no se ha celebrado tanto la victoria de Pompeyo, ¿no? Cuanto la derrota de la austeridad y un triunfo, digámoslo claramente, del lujo. Bueno, de hecho, esto que comentaba, ¿no? Fue un verdadero espectáculo de ostentación de la riqueza, de los botines obtenidos en la guerra y de sus prisioneros, ¿no? Sí, mira, desfilaron, según cuentan las fuentes, ¿sí?, carretas de oro fundidos en barras. Apiano nos cita un trono. Plinio nos habla de que llegaron en esta ocasión los primeros recipientes de ágata. También Plinio nos describe, entre otras cosas, una montaña similar a una pirámide de oro, lo cito textualmente, ¿no? Una pirámide toda de oro rodeada de ciervos, leones y fruto de todas clases. John Cassio alude a un trofeo enorme, que no se sabe exactamente cómo era, que pero tenía una inscripción muy, muy significativa, ¿no? Este es un trofeo que representa al mundo entero. Plinio también nos dice que desfilaron por primera vez, y esto es muy curioso, las plantas y los árboles exóticos traídos directamente de Oriente. O sea, traían los árboles para enseñarlo al pueblo romano, de árboles exóticos de Oriente. Y otro objeto muy interesante fue un busto de Pompeyo recubierto enteramente en perlas, ¿no? Esto es un poco el gusto oriental que se empieza a entrar en Roma. Todo este objeto maravilloso obviamente han desaparecido hoy en día, se han reutilizado, se han fundido los metales. Pero veremos en nuestro viaje que también cuando visitaremos los museos capitolinos, que algunos de estos objetos probablemente desfilaron. Veremos un objeto en particular, que un cráter, que probablemente desfiló en este mismo triunfo, ¿no? Ahora veremos de qué forma pueden todos ustedes acudir a este viaje. Si hablaba de hace un momento que escuchar de hablar de Roma con acento italiano tenía su encanto, pues también Jesús, en español, con acento español, nos habla de Roma. ¿Cómo se desarrolla la procesión? Bueno, antes de describir las partes en las que se dividía la procesión triunfal, hay que destacar que las diversas fuentes que tratan el triunfo romano, algunas de las cuales ya ha citado Mateo, bueno, pues muchas veces están plagadas de nostalgias, de anacronismos, de exageraciones o incluso de meras invenciones creativas, ¿eh? Por lo que, bueno, pues siempre es necesario tener mucha cautela en este sentido. Es cierto que hay numerosas teorías que tratan de explicar los orígenes o el significado del triunfo romano, todas ellas basadas en muy pocos datos, mientras que, por el contrario, sí que contamos con bastantes datos que han permitido reconstruir las diferentes partes en las que estaba organizada la procesión triunfal, el desfile triunfal. Bueno, así sabemos que en la cabecera se exhibía el botín capturado, como contaba Mateo, también se exponían cuadros y maquetas de los territorios y de las ciudades conquistadas, para que la gente pudiera tener una idea de cómo eran las ciudades conquistadas por las legiones romanas. También había una serie de cuadros o de una especie de alegorías de las batallas libradas con éxito. También en la cabecera se situaban los animales que iban a ser sacrificados a los dioses. También hay algunas fuentes que hablan de la existencia, de la presencia de músicos, de danzarines. Y finalmente, dentro de esta cabecera de la comitiva, pues hay que destacar la presencia fundamental de los cautivos encadenados. Y de ellos, pues normalmente el más importante, según cuentan los autores clásicos, el cautivo más importante caminaba justo delante del carro del general triunfante. A continuación se encontraba el propio general montado en un carro especial tirado por caballos. Esto es curioso porque hay algunos autores que mencionan que el general llevaba la cara cubierta de rojo. Y, por ejemplo, Plinio afirma algo más inquietante, y era que llevaba el cuerpo entero teñido de rojo. Bueno, también sabemos, en base a diversos autores, pues que el general victorioso llevaba una famosa corona de laurel en la cabeza. Bueno, también sabemos que portaba un cetro de marfil en una mano y con la otra una rama de laurel. Junto al carro del general, bueno, pues solían cabalgar los hijos o los comandantes que habían formado parte de la expedición. Y finalmente, bueno, pues en la parte trasera de la comitiva, pues desfilaban las legiones, los soldados victoriosos, adornados con guirnaldas de laurel, bueno, pues mientras entonaban los clásicos cánticos o gritos de exaltación de la figura del general. Es curioso también porque algunos autores mencionan que una vez que la comitiva llegaba a los pies del Capitolio, podían sacarse algunos de los prisioneros de los cautivos más importantes y se les ejecutaba allí mismo. Y luego finalmente, pues la procesión terminaba en el templo de Júpiter, donde se sacrificaban los animales y donde el general pues realizaba sus ofrendas. Y bueno, finalmente las celebraciones terminaban con los clásicos festines. Es que los romanos eran muy ociosos y les gustaban pues bastante la sangre. Jesús, me viene a la mente una frase, si echamos la vista atrás, en el cine. Recuerda que eres un hombre, aparece en Quo Vadis, el esclavo se lo dice al general triunfante, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esa frase? Sí, esta escena que comentas yo creo que la tenemos todos en la cabeza. Recordamos la figura de Marco Vinicio en la película de Quo Vadis, en la que se nos narra la descripción de un triunfo. Y bueno, efectivamente, a través de algunos textos clásicos sabemos que detrás del general, montado en el mismo carro del general, se situaba un esclavo que sujetaba una corona de oro sobre la cabeza del general, mientras le susurraba al oído esta famosa frase: mira hacia atrás, recuerda que eres hombre. ¿Sabemos de dónde procede? Sí, sí. Esta frase está extraída de un autor clásico de Tertuliano, bueno, que es un autor cristiano del siglo II después de Cristo, aunque Tertuliano no menciona que esta frase fuera dicha por ningún esclavo. Uh-huh. Solamente cita la frase. Y bueno, y sobre el significado, ¿qué significa esta frase? Pues este es otro tema bastante controvertido, ¿eh? Algunos especialistas sostienen que en la Roma antigua, bueno, pues se creía que el general triunfante era en cierto modo divino, que se le podría equiparar con el mismo Júpiter, al menos de manera temporal, ¿eh? mientras duraría la celebración. Otros autores como Plinio son quien menciona la presencia de este esclavo tras el general, aunque según él, según Plinio, la función de este esclavo era solamente la de sostener sobre su cabeza la corona de oro. Como ves, esta imagen de la que hablabas, que mencionabas de Quo Vadis, pues está construida en base a diferentes aspectos sacados de, nuevamente, diversos autores clásicos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, es cierto que la existencia de este esclavo sí que parece probada si nos fijamos también en otro tipo de evidencias, como en este caso las plásticas. Me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, la copa de una de las copas de Bosco Reale, que está decorada con una escena de un triunfo de Tiberio, del emperador Tiberio. Tras él sí que se puede ver la figura de un esclavo que sostiene sobre su cabeza una corona o guirnalda. Y la misma escena también la podemos ver en un bajorrelieve de la actual Palestrina, en la que está representado supuestamente un triunfo, en este caso, del emperador Trajano. Bueno, pues en breve le vamos a decir cómo pueden ustedes revivir estos momentos de los que le estamos hablando. Ahora vamos a hacer una cosa, nos vamos a saltar el guión y le voy a poner a prueba a Jesús. A ver, es una pregunta complicada, ¿cómo se obtenía el triunfo? Efectivamente, es una pregunta muy complicada, ¿eh? Porque es que no se ha conservado ningún documento o texto que mencione los requisitos que debía cumplir un general para poder celebrar un triunfo, ¿eh? Sí sabemos que la concesión o no por parte del Senado del permiso para celebrar el triunfo dependía de una complejísima combinación de cuestiones, ¿eh? En primer lugar, el aspirante debía poder demostrar la realización de una serie de hazañas militares, pero lo más importante yo creo que era emplear toda la astucia posible para convencer de votar a favor a una mayoría de senadores. Uh-huh. Bueno, pues evidentemente aquí el juego político y las negociaciones secretas pues debieron de jugar un papel fundamental. Bueno, hay un texto también relativamente importante a la hora de entender un poco cómo se obtenía el triunfo, que es Los hechos y dichos memorables de Valerio Máximo. Es este autor de quien proviene la famosa exigencia de que debía haberse dado muerte al menos a 5.000 enemigos por batalla, ¿eh? Como requisito previo para que el general pudiera reclamar al Senado que se le otorgara la concesión de un desfile triunfal. Bueno, desde luego no siempre se obedecían estas disposiciones y bueno, es muy seguro que no se aplicasen de manera sistemática, ¿eh? Por lo que la decisión de otorgar o denegar un triunfo pudo basarse en elementos de juicio particulares o bueno, como decía antes, pues muy subjetivos. Mateo, ¿cuál es el origen histórico de la procesión del triunfo? Mira, durante nuestra visita a Roma tendremos también la posibilidad de visitar, como ya he dicho, los museos capitolinos, donde están expuestos lo que se llaman los fasti triunfales, ¿no? Es una inscripción donde hay un listado de todos los generales que celebraron un triunfo, desde la fundación de la ciudad, de la fundación de Roma, hasta el 19 antes de Cristo, ¿no? En ella se recogen no solo los triunfos tradicionales, sino otros tipos de triunfo, que son, por ejemplo, la ovatio, y otro triunfo, que era un triunfo aún peor, por así decirlo, era un triunfo que se llama un triunfus en Mons Albanus. Pero también, eso es lo importante, se encuentra una dedicatoria del año del 222, que alude a los llamados polia opima. Según la tradición romana más conocida, solo se concedió este honor tres veces en la historia, ¿no? ¿Sí? La primera vez fue el mismo Rómulo que derrotó y mató al rey de los ceninenses, y ahí está un poco, según varios autores, la origen del triunfo, ¿no? Bueno, hablábamos del triunfo, pero ¿qué recorrido nos espera durante el viaje a Roma si seguimos pues el antiguo trazado del triunfo romano? Sí, como ha dicho Jesús, son 1.000 años de recorridos, de triunfos, ¿no? Entonces, el recorrido es un poco un recorrido que se ha reconstruido de varias fuentes diferentes, ¿no? Se conoce bastante bien y hoy en día se puede recorrer casi por entero. La procesión empezaba en el Circo Flaminius, que estamos en la zona más meridional del campo de Marte, y ahí empezamos nuestro recorrido, ¿no? Físicamente, delante que era el pórtico de Octavia. De ahí nos dirigimos a frente del Teatro Marcelli y nos dirigimos hacia el antiguo foro Olitorio, ¿no? Donde estaba el mercado de las hierbas. Luego la procesión se dirigía hasta la famosa, la Puerta Triunfalis, ¿no? Que probablemente hoy en día se reconoce como parte de la Puerta Carmentalis. Luego pasaremos el Vicus Jugarius, bordeando lo que era la antigua Roca de Tarpeia, donde se ejecutaban los traidores, y llegaremos hasta la Basílica Julia. De ahí bajaremos el Vicus Tuscus para llegar al foro Boario. En este pequeño U que hemos hecho, bordeamos también otro lugar muy importante de Roma, de la fundación de Roma, que es el Velabrum. De aquí entraremos del Foro Boario al gran Circo Máximo, desfilaremos a lo largo de toda esta inmensa explanada para dirigirnos hasta un valle que existía entre el Palatino y el Cello. Y de ahí nos dirigiremos hasta el Arco de Constantino. Llegaremos, bordearemos el famoso Coliseo, ¿sí? Y desde aquí entraremos en la parte más importante del recorrido, o sea, la Vía Sacra, que es esta vía que nos llega al Foro Romano, donde veremos los monumentos más importantes que hoy en día es el Parque Arqueológico del Foro Romano, ¿no? En el corazón de Roma. Veremos, por ejemplo, el Templo de Roma e Venera, el más grande de Roma, la Basílica Nova, hoy en día conocida como Basílica de Maxencio, la Casa de las Vestales, por ejemplo. Veremos el Arco de Séptimo Severo, y de ahí ya el triunfo subía el Clivus Capitulinus para dirigirse al Capitolio para sacrificar a Júpiter. No podemos subir este clivo, lo subiremos en parte porque en día está cerrado a mitad, pero luego sí que iremos al Capitolio, ¿no? Donde, según la tradición, Rómulo, como hemos dicho antes, celebró el primer triunfo de la historia de Roma, ¿no? Y será en este lugar tan especial, tan increíble, donde terminaremos nuestras celebraciones y depositaremos nuestra spolia opima. Las armas del enemigo que hemos conquistado. Bueno, pues además pueden ir, vosotros vais a ir, o sea, va a ir la gente, va con vosotros, vosotros dos, que sois arqueólogos, ¿no? Sí, exacto. Nosotros acompañamos el grupo desde Madrid y además antes de la salida haremos una reunión previa para recordar un poco toda la historia del triunfo, todos estos datos que os hemos anticipado aquí. Y lo importante, ¿cuándo? ¿Cuándo es el viaje? Vamos a ver, ¿qué días son? Va a ser del 5 al 8 de diciembre, aprovechando del puente de diciembre, del puente de la Constitución. Uh-huh. Y tenemos un jueves y volveremos el domingo. Vale, todo aquel que esté interesado y se quiera apuntar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues nada, muy sencillo, puede contactar con nosotros a través de la web, www.pausanios.com. Puede contactar también por correo electrónico en info@pausanios.com o directamente llamándonos al teléfono de nuestra oficina, que es el 91-355-5522. Vamos a hacer una cosa. Le damos tiempo a la gente para que coja papel y lápiz, o si nos escuchan a través del podcast, que paren y vayan a por papel y repetimos 91-355-5522. Allí pueden llamar para pedir información sobre este viaje, el triunfo desde la antigua Roma. Mateo Velardi, Jesús Barba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos contado esto. Y yo no sé si apuntarme, ¿eh? Te esperamos. Venga, nosotros continuamos en Ágora hablando de eso que tanto nos gusta, de historia. Gracias. Hasta luego. Descubre la antigua Roma siguiendo el itinerario de los generales romanos victoriosos. Pausanias organiza el viaje El Triunfo en la Antigua Roma para el puente del 5 al 8 de diciembre. Viaja por la historia acompañado por arqueólogos e historiadores en itinerarios fascinantes y especiales. Pausanias, agencia de viajes especialista en viajes arqueológicos y culturales. Descubre nuestros destinos en la web pausanias.com o ven a conocernos en nuestra oficina de Madrid. Ágora. Con David Benito, en Gestiona Radio. Llega el momento, como cada semana, de dar la bienvenida a Gema García Ruiz Pérez. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con la primera noticia. La momia de Tutankamón sigue rodeada de misterio. Este lunes se cumplieron 91 años del hallazgo arqueológico más célebre de la historia, el realizado en 1922 por Howard Carter en el Valle de los Reyes. Y una vez más, el faraón niño ha llenado las páginas de un sinfín de publicaciones. La noticia más curiosa tiene que ver con la conclusión que se obtiene de un documental documental que se emitirá este domingo en una conocida cadena británica. Según este, el faraón habría muerto atropellado por un carruaje a los 19 años de edad, lo cual se infiere de las heridas y traumatismos que sorprendentemente aún pueden atestiguarse en la momia descubierta por Carter. A su vez, los científicos que intervienen en la cinta hacen hincapié en una tesis ya difundida con anterioridad, conforme a la cual, debido a una momificación que no fue bien realizada, el cadáver del egipcio sufrió un proceso de combustión espontánea y estalló en llamas dentro del sarcófago. Al parecer, los aceites de embalsamar en contacto con el oxígeno fueron los responsables de uno de los mayores misterios que aún rodean la figura de este gobernante que pisó la tierra hace más de 3.000 años, el hecho de que a su momia le falte el corazón. Cornelius Gurlitt, el anciano que heredó un tesoro. Cuando los agentes de aduanas entraron en el piso de este muniqués de 80 años, debieron tener una sensación bien cercana a la de bajar de una máquina del tiempo. Y es que, pese a que en el interior de la vivienda estaba todo en un estado lamentable, encontraron en él un tesoro que poco tiene que envidiar a muchas pinacotecas. En total, 1.500 obras de autores tan prestigiosos como Pablo Picasso, Marc Chagall, Otto Dix, Henri Matisse o Max Liebermann se amontonaban en el apartamento sin orden ni esperanza de volver a ver la luz. Y si bien las últimas noticias hacen dudar de que el valor económico del lote alcance los 1.000 millones de euros que se comentaron en un principio, no cabe la menor duda de que estamos ante el descubrimiento de unas obras extraordinarias, de las cuales muchas ni siquiera eran recordadas. Y todo porque el padre de Cornelius, un marchante de lo que se denominó arte degenerado, se hizo con ellas durante la rapiña antisemita llevada a cabo por los nazis en los años 30 y 40 del siglo pasado. Y en lugar de hacer público su tesoro cuando el poder de los pardos cayó en el olvido, prefirió dejárselas en herencia a su primogénito, quien, según apuntan las investigaciones, sobrevivió gran parte de su vida gracias a la venta clandestina de alguna de estas geniales obras. Hallados en Australia los mayores restos de ornitorrinco carnívoro. Con 1 metro de largo, el fósil del animal descubierto en Australia es el ejemplar más grande de esta especie hallado hasta la fecha. Se cree que tiene entre 5 y 15 millones de años de antigüedad, y según los cálculos, el espécimen extinto pudo llegar a duplicar el tamaño de los ornitorrincos modernos, de los que también se distinguió por poseer unos poderosos dientes con los que se ayudó para devorar a diferentes crustáceos de agua dulce, ranas y hasta tortugas. Además, este nuevo descubrimiento pone en cuestión las tesis de una evolución lineal y abre las puertas a una posible ramificación en el árbol genealógico de esta carismática especie. La mayor parte de artistas rupestres fueron mujeres. Puede que no todos, pero sí la mayoría. Al menos eso afirma Dean Snow, un prestigioso antropólogo de la Universidad Estatal de Pensilvania, que ha estudiado al detalle las huellas e impresiones dejadas por el hombre en las paredes de diversas cuevas españolas y francesas, y para su propio asombro, concluye que la mayoría eran de mujeres. Para llegar a este desenlace, el antropólogo ha llevado a la práctica las teorías de John Mining, un biólogo británico que hace una década usó las relaciones de varias medidas de la mano para determinar, entre otras cuestiones, el sexo de la persona a la que pertenecen. Usando dicha tesis, el estadounidense estima que el 75% de las huellas del arte del Paleolítico inferior corresponden a mujeres y solo el resto a hombres. Por cierto, que el investigador estará la próxima semana, si no ocurre nada extraño, en Ágora. Y vamos con la última noticia: la Sagrada Familia cumple 130 años. Puesto que empezamos la sección con un aniversario, cerramos con otro no menos interesante. Este martes se conmemoró el 130 aniversario del encargo de las obras del Templo de la Sagrada Familia al arquitecto Antonio Gaudí. Para celebrarlo, el patronato de la Basílica propone 3 rutas que permitirán al visitante aproximarse a la vida y obra del genial artista. La primera invita a seguir los pasos de Gaudí en el camino que recorría diariamente desde su residencia en el Parque Güell. La segunda nos propone conocer los domicilios de Barcelona donde pasó gran parte de su vida el arquitecto. Y la tercera transcurre por sus obras más significativas. Desde luego, ¿a cuál más apetecible para todos aquellos que tengan la fortuna de poder acercarse hasta la ciudad condal? Como cada semana, fiel a su cita, Gema García Ruiz Pérez y las noticias de actualidad. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Continúan disfrutando de la historia aquí, en Ágora. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito, en Gestiona Radio. Una semana más abandonamos el Ágora conociendo un poco más de historia, eso que tanto nos une a ustedes y a nosotros. En fin, con tristeza, pero debemos dar por concluida la asamblea de hoy. La próxima la celebraremos el siguiente sábado a las 22 horas, una hora menos, en la Comunidad Canaria, en este mismo sitio, en la sintonía de Gestiona Radio. Pueden escuchar el programa repetido los domingos de 15 a 16 horas. Y si acaban de descubrirnos y quieren escuchar los programas ya emitidos, a través de nuestra web www.agorahistoria.com, en iTunes, en iVoox, ahí podrán descargarlo. Para cualquier cosa que nos quieran decir o para proponernos que hablemos de algún tema en particular, pueden escribirnos a contacto@agorahistoria.com. Las redes sociales son las siguientes: facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Se quedan ahora la compañía de Venceslao Pérez y su Museo del Disco, disfrutando de la buena música. Hoy me despido con una frase de la activista Elena Bonner. Dice así: así como no existen personas pequeñas ni vidas sin importancia, tampoco existe trabajo insignificante. Buenas noches, hasta la próxima semana, sean felices. Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales ha patrocinado la descarga de este podcast. www.pausanias.com